Bueno, Memoria Abierta es una organización que es la reunión de, en este momento, 8 o 9 organismos de derechos humanos que trabajan en esta institución los temas de memoria. Memoria Abierta existe desde el año 2001, entre el 2000 y el 2001 se organizó con la idea de llevar adelante una serie de acciones que tuvieran que ver con la preservación de la memoria, pensando en las futuras generaciones, pensando en qué es lo que la memoria puede aportar a la construcción de una cultura democrática, a la preservación de la lucha de los organismos de derechos humanos para que se conozca, ¿no? Para que trascienda la vida de sus propios integrantes. En la Comisión Directiva de Memoria Abierta está formada entonces por integrantes de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, familiares de detenidos desaparecidos por razones políticas, el CERPAJ, la PDH, el CEL, la Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, la Fundación Buena Memoria, la Comisión de Familiares y Víctimas del Vesubio, la Comisión de la Memoria de Zona Norte. Esas son las organizaciones que componen Memoria Abierta, y el trabajo de Memoria Abierta tiene que ver con, fundamentalmente, varias áreas y varios programas de trabajo que tienen todos que ver con esto de la preservación y el trabajo sobre la memoria. El programa que coordino yo no soy coordinadora de Memoria Abierta, sino de un área de trabajo de Memoria Abierta, que es el archivo de testimonios, el archivo oral. Otro programa de trabajo se ocupa de los archivos de los organismos de derechos humanos, de las organizaciones de derechos humanos y de sus integrantes. Se preocupa por preservarlo, digitalizarlo, ponerlo a disposición de la consulta pública. Otro programa de trabajo se dedica a la recuperación y el trabajo sobre lo que llamamos la topografía de la memoria, que es los lugares de detención clandestina, fundamentalmente. Básicamente es eso lo que hacemos. Y Alejandra, ¿de qué forma se puede releer la resistencia a la dictadura y la lucha por los derechos humanos desde justamente una perspectiva feminista? Bueno, yo creo que esa es una de las características de la memoria. La memoria siempre es... siempre establece ese vínculo entre el presente y el pasado, también tiene siempre una perspectiva de futuro, ¿no? Entonces, esta idea de releer, de volver a mirar, es algo que siempre es propio de la memoria, no sucede solo con esto. En los últimos años, especialmente, se viene pensando mucho, ¿no?, en, por ejemplo, el componente muy marcado de género, el componente muy marcado femenino de las integrantes de las organizaciones de derechos humanos. Pero ciertamente cuando nos ponemos a mirar eso, ¿no?, cuando nos ponemos a mirar que ahí hay una historia de resistencia, de lucha, de construcción de una forma de encarar la ciudadanía, de una forma de habitar el espacio público, fue llevado adelante fundamentalmente por mujeres. Que mujeres que no lo hacían por su género, digamos, no estaban pensando en su condición de mujer cuando lo hacían, sino en buscar algo del orden de algo muy personal, que es saber qué pasaba con sus hijos, es luchar por la memoria, la verdad y la justicia en ese sentido. Pero sin embargo, esa lucha dio a tal vez una de las organizaciones más importantes de la democracia argentina, uno de los movimientos más importantes, que es el movimiento de derechos humanos, un muy fuerte componente de género. Entonces, poder mirar eso y mirar ese componente de género en esa lucha me parece que es una forma de releerlo en clave feminista. Y cuando empezamos a hacer eso, nos podemos dar cuenta de que una parte del movimiento feminista ya estaba viendo eso en la transición, ¿no? Por ejemplo, hay una serie de trabajos que hicieron algunas integrantes de una organización feminista argentina que se formó sobre el final de la dictadura en el año 82, que es la Asociación de Trabajo y Estudios de la Mujer, ATEM, ATEM 25 de noviembre se llama esa organización, que durante esos primeros años de existencia ya estaba tenía una marcada preocupación por acompañar la lucha de las madres y de las abuelas. Y muy rápidamente, en el fin del 83, en el 84, en su revista, en su publicación, empieza a hablar de algo que en realidad va a tomar un estado público mucho más fuerte hace unos pocos años recién, que es el componente de género, por ejemplo, de la represión sufrida por quienes habían sido militantes sociales y políticas en los años 60 y 70. O sea, ellas se preocupaban sobre las formas de violencia específicas que habían sufrido las mujeres. Entonces, lo que nos permite releer la, o sea, volver a trabajar sobre la memoria en una clave feminista por ahí es destacar estas cuestiones, preguntarnos por estas cuestiones. Alejandra, ustedes trabajan muchísimo, ¿no?, con testimonios, con historia oral. En estos, en todo este trabajo, ¿qué han, cuál ha sido el mayor hallazgo, lo que más les ha llamado la atención en estos, en estas entrevistas que han llevado adelante sobre, sobre la última dictadura, digamos, qué es lo más relevante al recurrir a esta herramienta del testimonio y la historia oral? Es difícil la pregunta porque hay muchos elementos. Hay Memoria Abierta tiene 1000 testimonios recogidos en todos estos años, ¿no? A personajes muy diversos, o sea, familiares de desaparecidos, madres, padres, abuelas, parejas. Tiene entrevistas a personas que fueron activistas sociales y políticas de todos los espacios posibles, tiene entrevistas a personas que trabajan en temas de memoria, abogados, abogadas, fiscales, jueces, periodistas, o sea, hay una diversidad. Entonces, hay muchos elementos. Si yo tuviera que destacar uno que a mí por lo menos me... Pero bueno, es un poco subjetivo, también tiene que ver con cómo miramos estos materiales. A mí siempre me parece absolutamente, no sorprendente, pero sí destacable la capacidad que tiene el testimonio de reflexionar, de volver sobre determinados temas, y el acto del testimonio como una acción que está fuertemente marcada por el presente en el que se produce, y entonces en función de eso también esa capacidad reflexiva que tiene el testimonio. Quien cuenta una historia del pasado, está contando esa historia del pasado sin duda, está trayendo los hechos, está recordando, está haciendo siempre un esfuerzo para ser preciso, precisa en lo que está contando. Se habla de ese pasado, pero el momento subjetivo presente desde el cual se produce el testimonio lleva a que las personas estén al mismo tiempo realizando un trabajo. A mí me parece que es un trabajo, es un esfuerzo, inclusive en muchos casos, por evaluar, reflexionar, pensarlo desde quienes somos hoy. Y eso me parece que es lo que hace que el testimonio, los testimonios sean una bomba, ¿no? O sea, son terriblemente potentes, siempre te sorprenden, siempre traen algo nuevo, tienen como una virtud de mover cosas, ¿no? Eso me parece que es tal vez lo más destacado. Sí, seguramente no haya dos versiones iguales de un mismo hecho al hacerlo con testimonios de personas que han estado ahí. Todo, como decías, está también cruzado por desde dónde se está contando hoy, las subjetivaciones. Sí, no quiere, o sea, digo, incluso cuando lo que se cuenta es lo mismo, o sea, cuando los hechos que se narran tienen elementos en común, ¿no? Las vivencias de las personas, la experiencia, eso es lo que, la forma de apropiarse es diferente, y es diferente en una misma persona a lo largo de su vida, ¿no? Porque, bueno, a veces no es lo mismo dar un testimonio cuando una persona es muy joven que cuando ya es mayor, o sea, el momento vital, los permisos sociales. Eso ha pasado mucho con, por ejemplo, las denuncias de violencia sexual en la dictadura. No quiere decir que durante la transición no haya habido denuncias, ¿no? Hubo muchos intentos de muchas mujeres de contar la violencia sexual en los centros clandestinos de detención. Pero al mismo tiempo hay mucha dificultad. Hay mucha dificultad porque muchas de estas mujeres eran jóvenes, sus hijos eran jóvenes o chicos, tenían parejas más jóvenes en ese momento, ellas mismas tenían otra posición en la vida, eso con relación al ciclo vital, y además era muy vergonzante hablar de violencia sexual. En los años 80 era, sigue siendo, por supuesto, muy difícil, pero bueno, ahora hay una legitimidad social para pensar que el que tiene que avergonzarse es el que cometió eso y no la víctima, ¿no? Hay como más habilitación para hablar de eso. Entonces ahí tenés que una misma persona, tal vez en dos momentos diferentes, puede contar eso. O sea, no es que esté contando hechos diferentes, ¿no? Simplemente está pudiendo contar más